Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Bueno, apelamos a este clásico siempre vigente para recibir el invitado de esta mañana. Creo que estamos saliendo al aire, sí. El invitado de esta mañana, podríamos decir, es el Frente Estudiantil Antiimperialista, a través de dos de sus integrantes que los tenemos por teléfono, María José Andrada y Federico Vasallo. Es el único caso ahora en el saludo en que pueden hablar los dos a la vez. Después lo ideal va a ser que hable uno cada uno turnándose. ¿Cómo les va? Buen día. Buen día para todos. Bueno, ¿y Federico está por ahí? Sí, buen día. ¿Cómo andan? Buen día a la audiencia. ¿Qué tal? A Majo la escuchamos un poquito lejos, ¿eh? No sé si sí, ahora me escuchan mejor. Ahora un poco mejor, sí. María José, estudiante de Derecho, estudiante avanzada, ya. Y Federico, recordame, ¿en qué estás estudiando? Licenciatura en Letras en Humanidades. Muy bien. Me faltan algunos años. Algunos años, pero bueno, lo importante es no aflojar. Bien. Exactamente. Vamos a hablar de una actividad que está convocando este frente estudiantil para mañana, viernes 30, pero también del 1 de mayo que se viene, que es el Día Internacional de los Trabajadores, pero ir a aquello de obreros y estudiantes unidos y adelante, que no quede en una consigna. Y fíjense que hablamos con ustedes en horas en que se conocen datos precisamente de la Dirección General de Planeamiento de la Universidad de la República, con un nuevo diagnóstico de estudiantes de grado y de posgrado de la institución, con bueno, detalles que habrá que analizar con tiempo, pero se señala, por ejemplo, que entre las primeras novedades se destaca que la mitad de la matrícula de la UDELAR es la primera generación universitaria de su familia, una cifra que sube a 66% entre los estudiantes del interior. En el caso de ustedes, los dos son del interior, ¿no? Majo viviendo acá también, los dos están viviendo en Montevideo, pero corríjanme, ¿los dos son del interior? Sí, somos del interior, sí. Majo de Paysandú y Federico de San José. Y de San José, sí. Bien. Yo a Majo no la escucho muy bien. Bueno, vamos a tratar de mejorar eso, a ver si podemos escucharte por retorno o arrimarte por las dudas con auriculares a alguna radio. Pero Majo, ¿qué se puede decir de esto, de estos datos así primarios, esto del incremento de la matrícula, Majo? Sí, nosotros hemos evaluado hace bastante tiempo, en realidad incluso lo hacemos como constatación del hecho de la necesidad de más presupuesto y una mejor descentralización. Uh-huh. Las autoridades de UDELAR se han jactado muchas veces de bueno, la descentralización nunca antes realizada con respecto a llegar al interior, pero la realidad es que esta realidad que hoy tenemos de conferencias y de plataformas virtuales para tener clases debido a la pandemia, en el interior es muy común. Incluso formación docente, la mayoría de las especialidades las hacen por una plataforma tipo foro y después un encuentro más o menos cada dos meses en Montevideo con pruebas y demás. Pero esta modalidad ya es implementada a partir de la supuesta descentralización que hace UDELAR y también la parte de IPA y formación docente hacia el interior. Y no es una educación real, porque hoy lo estamos viendo, hoy los padres de secundaria o de primaria dicen que no es lo mismo, que los chiquilines no aprenden de la misma manera, y lo mismo pasa en UDELAR. Uno no puede sostener una educación sin presencialidad. No se puede dar, y no es porque estemos acostumbrados a ello y haya que cambiar un chip, es que no se puede realizar así. no se conoce la realidad del estudiante, no se conoce al estudiante, uno no interactúa con el profesor, con sus compañeros, y también lo aleja de la realidad social, porque ¿qué está sucediendo ahora? Como muchos compañeros, incluso en la Facultad de Derecho, se está juntando firma para que esto continúe así, porque, bueno, les queda más barato para ellos acceder así a los estudios y no tener que viajar, claro. No tener que alquilar. Cuando en realidad sabemos que no se puede realizar, que las prácticas no se pueden hacer, porque eso se complica con el tema de la pandemia, con el tema de la virtualidad, gente que no entiende que una práctica no se puede hacer de manera virtual, porque es donde uno entra en contacto con las otras personas que no corresponden a la carrera, cuando uno empieza a practicar lo que haría en la vida laboral. Entonces, la descentralización se ha dado en eso y ha dado la oportunidad a que muchas generaciones ingresen. Eso es la realidad. Uh-huh. Ahora, no sé si están en esos datos, no, la verdad que antes de la nota no vi el estudio, cuánto de la matrícula se sostiene en el tiempo y cuánto egresa, claro. Y en qué cantidad de tiempo. Claro. Porque vos tenés una carrera como ingeniería de 5 años, pero que tiene un promedio de egreso entre 8 y 10. Una arquitectura que son 5 años ahora, creo, por el cambio del plan, antes eran 6, y tenés también entre 8 y 10 años de egreso. Se da muchas veces, nuestra educación fue muy halagada desde el exterior por el grado de excelencia, pero ahora los planes han cambiado e iguales. Eso quiere decir que los estudiantes tienen que trabajar, que tienen que bancar una carrera, y que no siempre es fácil llegar o continuar con la carrera, y muchos abandonan. O sea, conocemos, y por participar en muchas oportunidades que UDELAR pide que ayudemos a la generación ingresante, que muchos de la generación entrante del 2020 ya abandonaron. Entonces, claro. Queremos saber también esos datos, si UDELAR lo tiene, a ver cuántos de las generaciones que aumentan después continúan con los estudios, porque la realidad es que falta presupuesto. Para esa mala descentralización también falta presupuesto, y para la real, que sería que en todo el país esté la UDELAR presente, ni que hablar, ¿no? ¿No? Estamos muy lejos de llegar a eso. Claro, sí. Era un primer comentario de dato que se destaca de este informe, pero como vos decís, Majo, vale la pena estudiar en profundidad de esto. Está el tema becas, que dice que viene descendiendo, y ese tema clave de que vos decís que es cuántos terminan, así como pasa en secundaria también. Va a valer la pena profundizar de esto, de este estudio, y ver si esos datos están en alguna oportunidad también. Pero bueno, queríamos ir a esta actividad, Federico, que el Frente Estudiantil Antiimperialista está convocando, bueno, con las características con las que se puede en este momento, para mañana viernes. ¿Por qué jóvenes estudiantes preocupándose por el tema seguridad social? Pues no va a faltar que haya, bueno, les falta a ustedes para jubilarse. ¿Qué tienen que andar preocupándose de la seguridad social a esta altura? También es entender que la seguridad social trasciende eso de las jubilaciones y nos afecta a los jóvenes, y en ese sentido va a ir la charla, ¿no? Uh-huh. La seguridad social sabemos que nos involucra a todos desde incluso antes que nacer, ¿no? Y también hasta después de morir, si se quiere, y no durante toda la vida, en lo que puede ser seguros por desempleo, todo esto que contiene al trabajador y a la familia. Y bueno, ahí la pertinencia de la seguridad social y de encararlo como juventud, ¿no? Como estudiantes, y en ese sentido, pensando en que la mayoría de los estudiantes son jóvenes, ¿no? Nos planteamos la actividad en torno a cómo nos afecta la reforma de la seguridad social, claro. A los jóvenes. Y también, ¿no? Como decías al principio, ¿no? Obreros y estudiantes unidos adelante, ¿no? Esta, uh-huh. esta es una actividad que nos va a involucrar a estudiantes y trabajadores, porque va a ser en conjunto con representantes de ATCS. Claro. Entonces, bueno, estamos pensando estos temas en conjunto, porque también así va a ser la lucha que se nos va a venir, ¿no? Exacto. Y ojalá no nos pueda encontrar a trabajadores y estudiantes, y por consiguiente a todo nuestro pueblo junto en defensa de la seguridad social, que representa uno de los ejes programáticos de este gobierno, junto con lo que pudo ser la LUC, ¿no? Y la ley de presupuesto que introdujo recortes obscenos, ¿no? En educación, para un presupuesto que ya era insuficiente, ¿no? Entonces también nunca abandonar esos reclamos de presupuesto, ¿no? Que como venía hablando Majo, ¿no? De la virtualidad y todo eso, la virtualidad permite saltearte, por así decirlo, los límites de edilicios, ¿no? La infraestructura y meter a 500 personas en una sala virtual, a 800 personas, a 1000 personas incluso. Entonces se juntan grupos, que eso hay que intentar luchar por presupuesto, ¿no? Por edificios de calidad, por una educación de calidad que nos pueda abarcar a todos. Y claro, hay que ver también, está bárbaro que se anoten, y lo celebramos, ¿no? Pero como dice Majo, también hay que ver qué porcentaje de esos que se anotan pueden seguir en curso, ¿no? O combinando estudio y trabajo, que eso es muy común, y a veces la UDELAR no tiene esas facilidades para las personas que trabajan y estudian en horarios, ¿no? Horarios duplicados y todo eso. Claro. Pero bueno, respecto a la actividad, como va a ser en vísperas del 1 de mayo, el 30 de abril, este viernes, a las 19 horas, y eso, nos vamos a estar enfocando en la seguridad social y cómo nos afecta a los jóvenes. María José, ¿y qué le preocupa al Frente Estudiantil Antiimperialista de este tema de la reforma de la seguridad social, si tuvieras que resumirlo? Sí, nosotros hay varios puntos, ¿no? Lo primero que resalta a la vista es el aumento de la edad jubilatoria. Quiere decir que nuestros padres, nuestros abuelos tienen que seguir trabajando más todavía para poder llegar a una jubilación que todavía va a seguir siendo de miseria. Mm-hmm. También hay un tema con que nos van a explicar más, porque por eso vamos a hacer esta charla, con el tema de cálculos, con respecto a la base de cálculo de las jubilaciones. Y sobre todo es que cuanto menos personas se puedan jubilar, en realidad, también hay menos trabajo para los jóvenes ingresantes, ¿no?, al mercado laboral. Mm. Había unos anuncios por parte de la OIT y de la parte de estudios de trabajo y juventud, en el que decía, bueno, la pandemia va a afectar de manera tal el mercado laboral que va a haber un enorme ejército de reserva, ¿no?, de jóvenes egresantes de distintas carreras que no van a encontrar estabilidad económica de aquí a 10 años o 15. Si a eso nosotros le sumamos reformas de las seguridad sociales que son en detrimento de los derechos de los trabajadores, que aumenta la edad jubilatoria, que no quita las AFAP, que las AFAP van a seguir sangrando al BPS, y todo eso, tenemos una situación bien compleja en este futuro concreto, en este presente concreto, para los jóvenes, porque muchas veces se habla de que los jóvenes son el futuro, pero para nosotros los jóvenes son el presente. O sea, si no se resuelve de buena manera los derechos de los trabajadores, los jóvenes, en el momento ahora que estamos viviendo, el futuro es muy negro. Y más si vamos a perder derechos, como es la seguridad social, que es un derecho humano y que es una conquista que a nivel mundial llevó mucha sangre y mucha lucha de todos los trabajadores, ¿verdad? Y más en Uruguay. Bien, la idea entonces es, Federico, a partir de esta preocupación que planteaba Majo, que también se empiece a hablar de estos temas y a involucrar a los jóvenes en esta lucha. Sí, además ir involucrando a los estudiantes en esta pelea que va a ser fundamental. No, estudiantes que en muchos casos también son trabajadores, como ya te digo. Bien, bien. ¿Cómo sería la modalidad de participación, Federico, de mañana, de poder seguir la actividad y participar? Sí, va a ser virtual, a las 19 horas por Zoom. Todavía no está definido la dirección de Zoom, el link de Zoom, pero pueden o contactarse con nosotros y en cuanto esté definido le mandamos el link y ahí pueden entrar. O estar atentos a las redes sociales, que en cuanto tengamos la dirección y la podamos publicar, la vamos a estar publicando y ahí va a quedar. Y bueno, la actividad no es para estudiantes, pero también están todos invitados. Claro, claro. Y a propósito, cualquier persona se puede sumar a la actividad y va a ser más que bienvenida, no hace falta que sea estudiante. Claro, no hay discriminación de actividad ni de edad. Ahora en el final vamos a recordar los datos y el teléfono para contactarse, para participar, y las redes que quieran darnos del FEA, que es la sigla del Frente Estudiantil Antiimperialista. Pero Majo, queremos también hacer una mención, por supuesto, a cómo viven ustedes, cómo asumen el Día Internacional de los Trabajadores, también en estas circunstancias especiales que va a ser pasado mañana, cómo lo vive, cómo se ubica en la actual realidad de nuestro país y, bueno, a nivel internacional, en este primero de mayo en particular. Nosotros, como siempre, esa premisa tan clásica, que a veces es un poco bastardeada, ¿no? Porque capaz que los obreros y estudiantes que a veces se empiezan a unir no se unen en favor de todos, ¿no? Sí. Y entonces, pero nosotros siempre al lado de los trabajadores, que los consideramos la vanguardia de los cambios sociales, siempre vamos a propugnar los cambios, siempre trabajamos en realidad con los trabajadores, y los trabajadores siempre han acompañado la lucha de los estudiantes y viceversa. Nosotros no olvidamos nunca la lucha de clínicas, en que participamos, en que vencimos, y de todas las luchas que hemos estado unidos contra quien quieren quitarnos nuestros derechos, con quien quieren privatizar nuestra educación y demás, siempre se ha ganado, siempre se ha podido lograr o avanzar o detener algunos cambios importantes. Entonces nosotros, este primero de mayo sigue siendo especial como el año pasado. Creemos que en estos momentos la importancia es de cuidarnos entre compañeros, vacunarnos, esperar que esto pase y después salir, porque la crisis económica va a golpear mucho a los trabajadores, a los jóvenes, a los estudiantes. Vamos a seguir con recortes en puerta y sobre todo, bueno, vamos a sacar una declaración. Además, hay muchas cosas que han estado pasando en el país. Hemos dado la bienvenida al Comando Sur y demás. Sí. El país le ha dado la bienvenida. ¿Y qué significa eso? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo se está reorganizando a nivel internacional el imperio a través de ahora que ganó Biden? Y todo ese análisis, bueno, vamos a estar publicando algo para el primero de mayo, cómo lo vemos y cómo estamos parados el FEA ante esta situación nacional y global a la vez. Bien, y Federico, imagino que ha sido todo un desafío como Frente Estudiantil ante el hecho de no poder encontrarse cotidianamente con sus compañeros. El otro día me comentaba Majo precisamente que cuando empezó la pandemia el año pasado, ustedes recién habían publicado uno de los periódicos, ¿no?, que ustedes sacan, que comenzaban a distribuirlo, y bueno, todo lo que cambió es un desafío, pero hay que saber utilizarnos, imaginamos, además de lo presencial cuando se puede, bueno, todas las otras vías para seguir llegándole a los jóvenes. Sí, claro, la virtualidad impone sus limitaciones y bueno, ya estaremos presencialmente, ya podremos hacer cosas presencialmente, pero bueno, ahora las circunstancias exigen que la virtualidad sea una opción, por lo menos, ¿no? Entonces, un poco mezclando virtualidad y presencialidad es que venimos trabajando. Y también, como vos decías, sí, previo a la pandemia, antes estábamos trabajando bastante bien, sacando mensualmente una revista que se llamaba Alma Mater, que se llama Alma Mater, que bueno, que está en internet, la pueden buscar en nuestras redes, está el link para que entren, donde sacamos unos cuantos artículos importantes, ¿no?, y que refieren a la situación de los estudiantes, también de los trabajadores, no escritos por estudiantes, a veces por profesores, por alguien que se quería sumar, ¿no?, por un gremio de secundaria, del Zorrilla, para involucrar, ¿no?, también a secundaria, que a veces lo dejamos de lado, desde la universidad, de los estudiantes de la universidad. Entonces, bueno, esa revista que sacamos periódicamente mes a mes. Uh-huh. Está ahí para que puedan Bien. Acceder y por suerte tuvo buena recepción. Y bueno, ojalá podamos ir retomándola y seguirla sacando, entonces vamos a ir trabajando en eso también. Bien, recordanos entonces el número, Federico, de hay un número de WhatsApp, creo, ¿no?, que es para contactarse para la actividad de mañana y bueno, de contactarse con el Frente Estudiantil en particular y las redes que tienen ustedes. Sí, pueden mandar un mensaje al 099-421-061 o también a mi número 092-60-5549. En Instagram estamos como Frente Estudiantil Antiimperialista, en Facebook como FEA Estudiantes y en Twitter como FEA Estudiantes también. Bien. Así que por ahí nos buscan y yo creo que en cualquiera de los tres casos, si buscan Frente Estudiantil Antiimperialista, vamos a aparecer y bueno, ahí vamos a estar colgando toda la información y también pueden mandarnos su mensaje a estos números que dijimos y apenas tengamos el link para poder acceder a esa charla de Zoom, se los estamos pasando. Muy bien. Majo, ¿algo que quieras agregar en el final? No, que nada, que los esperamos mañana, es abierto para todos, se va a tratar específicamente el tema de cómo afecta a los jóvenes o a las personas que están activas en este momento la reforma de la seguridad social, a los teléfonos que dio Federico, uh-huh. Y bueno, los esperamos, le vamos a pasar allí, los compañeros de TCS son los que nos permiten tener una plataforma sin cortes, así que vamos a pasar la reunión que ellos creen allí. Y bueno, a sumarse a todos los jóvenes que quieran recibir el alma mater, charlar con el Frente Estudiantil, estamos abiertos para seguir organizándonos aún en estos tiempos de pandemia. Muy bien, María José Andrada y Federico Vasallo del Frente Estudiantil Antiimperialista, gracias por este rato y bueno, mañana estaremos atentos a la actividad también. Un abrazo a los dos. Muchas gracias a ustedes. Chau, chau. Gracias a ustedes. Chau. Chau.